ser muy altivo, porque indiferente cruzo ante el dolor. Yo en la vida engaño a nadie porque soy sincero. No me importa cómo, quiero cuando quiero, pero a mi manera doy el cuando quieras.